hoy hay tres artistas que están abandonando el ranking. Además, hay tres artistas que están ingresando. Eso te lo vamos a contar en cuestión de segundos. Porque ahora, señor locutor, ¿a qué puesto nos vamos? Puesto 40. Ok, puesto 40. Último lugar en el ranking de esta semana. Suena J Balvin, María Becerra. ¿Qué más pues? Así es, ¿qué más pues? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la vida y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? Atención, atención, fanáticos de J Balvin, María Becerra. Si te gusta esta canción, hoy zafaron de abandonar el ranking. Pero quedan en el último lugar, puesto número 40. Sí o sí están necesitando de tus votos. Sí o sí, lamentablemente, si la semana que viene vuelven a quedar en estos lugares, estarían abandonando el ranking. Así que sí o sí, si te gusta la música de J Balvin, a votarlo. Ahora nos vamos al puesto número 19. Y qué semanita que hemos tenido. Una semanita espectacular donde comenzó solo éxitos en el aire de la radio. Nuestro programa semanal donde te hacemos compañía de lunes a viernes con los mejores éxitos en nuestro idioma y entrevistas a tus artistas favoritos. Este martes estuvimos conversando con Lucho Castro, una de las dos voces de Banda 21. Si te perdiste la nota, lo puedes escuchar en www.las21jotadas.com/solo éxitos. Ahí vas a la sección de entrevistas y están cada una de las notas que hemos realizado. Tenés la nota que hicimos el año pasado y tenés la nota que hicimos este martes con Lucho Castro de Banda 21. Una nota espectacular. Te invito a que la disfrutes. Recordá, las21jotadas.com/solo éxitos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque nos vamos ahora al puesto número 19, donde nos encontramos con ellos. Nos encontramos con Lucho, nos encontramos con Pupi Ortiz. Ellos son Banda 21 y nos hacen Sola. Puesto número 19. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Esas palabras, ella no cree en los falsos amores, ni que traten de conquistarla, mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casa. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometa nada, porque ella no se ilusiona. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola. A quién le da sus besos y intriga su cuerpo. Ella no quiere más enamorarse, que no le vengan con el mismo cuento. Ella sale en la noche, solo piensa en pasarla bien. No quiere estar con alguien que le diga lo que tiene que hacer. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometa nada, porque ella no se ilusiona. Que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometa nada, porque ella no se ilusiona. De lunes a viernes, en www.las20mosbotadas.com. Votá tu artista favorito y escuchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. Puesto número 18. Lo nuevo, lo clásico, todos los hits están aquí, en Las 20 Más Votadas, con la conducción de Walter González. Siento en el aire, si tengo que cantar. De la ciudad de las mujeres más lindas, despertarme de la vida, toda la ciudad. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así me llama, me llama, me llama. Soy cordobés y me gustan los bailes y me siento Rodrigo. Tengo que cantar de la ciudad de las mujeres más lindas, del fernet y la vibra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documentos porque llevo el acento de Córdoba capital. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Como creyente yo le doy gracias a Dios por esta bendición que en la sangre llevamos. Es todo el año tunga tunga del mejor, es nuestro rock and roll y a la mona idolatramos. Se para el lunes porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Y el martes en carabanados, otra vez hay que ilustrarlo, Pepe. Porque a algún lado nos vamos. Y el martes encabronados, otra vez hay que ilustrarnos, Pepe. Porque a algún lado nos vamos. Soy cordobés, el vino y la joda, y los tomo sin sola, porque así pega más. Pega más, pega más. Soy cordobés, gusta los bailes, lo siento en el aire, tengo que cantar. Soy gata Córdoba, ¿dónde está? Esto es lo nuevo de Carlos Vives. Sí, es lo nuevo, lo nuevito recién estrenado. Carlos Vives junto al potro cordobés Rodrigo Alejandro. Bueno, gracias a la tecnología esto se puede lograr, ¿no? Volver a revivir esta voz inconfundible de Rodrigo, en este caso acompañando a Carlos Vives, o Carlos Vives acompañando al potro, haciendo Soy Cordobés, uno de los éxitos más populares del potro cordobés. Soy cordobés, el vino y la cola, y lo tomo así sola, porque así pega más. ¿Te gustó? Esto es lo nuevo de Carlos Vives. Entonces, que hoy Carlos Vives, gracias a tus votos, está ascendiendo en el ranking. La semana pasada se ubicaban en el puesto número 35. Hoy, gracias a tus votos, se ubica en el puesto número 18 de esta semana. Felicitaciones a los fans de Carlos Vives por haber votado y a seguir votando. Ahora, ¿por qué a partir de ahora votás esta canción? Soy cordobés, dejás de votar la canción que estaba en el ranking, que era junto a Ricky Martin y se llamaba Canción Bonita. Y nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 18. Antes también escuchábamos el puesto 19, Bloque Cuartetero, si lo hay. Antes escuchábamos a los chicos de Banda 21 haciendo Sola. También Banda 21, una cumbia cuarteto, ¿no? Espectacular, espectacular versión Carlos Vives junto a Rodrigo. Y nos vamos a quedar ahí y vamos a volver, vamos a hablar por primera vez de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Yo no tengo la culpa. Qué buen tema. No me haya olvidado. ¿Acordás? Espera, por favor, no te vayas. Macano haciendo Te Amo. Clásico de clásicos esto. Lo que tengo que decir. Si tú supieras cuánto yo. ¿Y por qué estamos escuchando a Macano? Porque él es el primer nominado de esta semana. Ya no es más Macano, ¿sabías, no? Ahora se hace llamar Flex, su nuevo nombre artístico Flex. Y saca esta nueva canción, se llama La Vida Es Así. Que muy buena canción. Estará hablando de él, ¿no? ¿Te acordás la fama que ha logrado con Macano, no? Y después, ¿qué ha pasado con Flex? Escuchá esta nueva canción que está muy buena. Se llama La Vida Es Así, es lo nuevo de Flex. Entonces, el ex Macano, escuchalo, y si te gusta votarlo, te recuerdo que de las 6 canciones que te presenté en el día de hoy, el próximo fin de van a ingresar las 3 más votadas por vos. Flex, La Vida Es Así, primer nominado en las 20 más votadas. Cuando tienes todo, brillas como un diamante. Todos quieren saber de ti. Pero un día se va. Que nunca te envuelva la fama. Que tanto te ciega y te abraza. Y cuando estés muy aturdido por ella, un buen día te suelta y se acaba. Cuando tienes todo, brillas como un diamante. Todos quieren saber de ti, quieren idolatrarte. Cuando no tengas nada, nadie va a recordarte. Pero la vida es así, toca levantarte. El éxito llegó, ponle precaución, que te irá mejor sin el descontrol. La gente olvidará, no te recordará, por más grande que fuiste te reemplazará. Tus 10 amigos se alejaron y solo te dejaron cuando todos fallaron. Tu familia ahí estuvo. Tu familia. Yeah. Cuando tienes todo, brillas como un diamante. Quieren saber de ti, letra. Quieren idolatrarte. Cuando no tengas nada, nadie va a recordarte. Pero la vida es así, toca levantarse. Cuando tienes todo, brillas como un diamante. Todos quieren saber de ti, quieren idolatrarte. Cuando no tengas nada, nadie va a recordarte. Es que la las 20 más votadas, el ranking de la radio. Bienvenidos a un capítulo más de Sensei Música y Romantic Style. Real Flow. Cuando lo tienes. Otra vez toca levantarse.